María, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buenos días a ustedes igual. Bueno, Sí. María, me imagino la expectativa que tendrás vos, tus hermanas, tus hermanos, tus parientes, todos, No, tus uno vecinos, por tus más que amigos esté, chilenos, claro, ¿no? claro, por más que esté muchos años fuera del país, nuestro corazón siempre está allá, o sea, siempre está palpitando todo lo que pasa en Chile y bueno, nos duele todas las injusticias igual que ocurren, o sea, es algo que no podemos estar ajenos. Lamentablemente uno vino obligado por las circunstancias que se vivían en Chile, tuvo que emigrar a otro país, bueno, bueno, se estableció acá y se quedó, pero uno no deja de siempre pensar en su país y ver lo que pasa y lo siente. Y bueno, lamentablemente nuestro país ha sido muy golpeado primero por una dictadura y luego por gobiernos neoliberales que bien sabemos nosotros cómo nos quitan derechos, cómo se humilla a la gente, el trabajador no tiene oportunidades, los estudiantes. En Chile antes la educación era gratuita, hoy todos tienen que pagar. El que no tiene plata o a veces la gente modesta, humilde, hace un sacrificio enorme, se endeuda toda una vida para hacer una carrera, un estudiante en Chile para obtener un título. Las familias se endeudan para toda la vida, así que es muy triste todo eso. Y bueno, y uno esperando que ojalá la gente responda y que puedan elegir bien, porque ya vemos el candidato, porque ya este no es de derecha, Kast, ya es de ultraderecha, un tipo que se muestra abiertamente en contra de muchas cosas. Como decía hoy el chico este de Calle 13, es abiertamente un tipo que no va a respetar los derechos humanos. Y por otro lado tenemos un joven candidato que salió de esos estudiantes que salieron a protestar junto con Camila Vallejo, con otros jóvenes que hoy ocupan cargos, que son diputados, algunos senadores, de toda esa camada de estudiantes. Entonces la esperanza de que gane, que por lo menos corran otros vientos en Chile, que se comience a respetar, porque hoy vemos los mapuches lo tienen arrinconado, las grandes empresas hacen lo que quieren. La policía, los carabineros en Chile están al servicio de las grandes empresas para cuidar los intereses de los empresarios en vez de cuidar a nuestros ciudadanos. Salen a protestar, son golpeados. En las protestas que hubo el 2019, mucha gente quedó ciega porque trataban de tirarle a las vistas. O sea, hay muchas cosas y mucho dolor en Chile. Todavía queda el dolor de una dictadura terrible y bueno, y no ha habido grandes cambios en Chile. Hay democracia hace muchos años, pero tampoco no se han hecho grandes cambios. Yo sé que este gobierno va a estar atado porque todos los gobiernos, vienen con algunas ataduras porque no pueden romper todo, porque bien sabemos quién maneja el poder. Las grandes empresas con sus economías, ellos son los que mandan. Y bueno, pero dentro de eso, lo que se pueda hacer, lo que se pueda avanzar, y hoy será un gobierno así, y habrá que ir avanzando en los derechos y en todas las cosas que se presentan día a día. Claro, te estás refiriendo... Porque hay muchas cosas escondidas, o sea, hoy... Sí. No sale a la luz un montón de cosas. Acá mismo en Argentina vemos cómo los mapuches pobres los tienen acorralados, maltratados, no le dejan entrar ni comida, y es lo mismo que pasa en Chile, lo mismo. Uh-huh. O sea, no es algo ajeno a lo que pasa acá. Y entonces uno lo que quiere es que vengan gobiernos que de alguna manera vayan solucionando todo esto un poco. Claro. De a poco, no digo que se va a ver un gran cambio, ni pensemos que va a ser el gobierno de la Unidad Popular, porque esto es una centro-izquierda, no es izquierda, viene con muchas cosas de gobiernos anteriores, incluso de la dictadura, que recién se va a querer cambiar la constitución que dejó Pinochet con esta asamblea constituyente que hay. Se está tratando de cambiar la constitución que nos dejó Pinochet. Claro. O sea, estamos atrasados totalmente. Claro, o sea, a ver, Mari, lo bueno es que va a haber un marco jurídico diferente. Claro. Que va a decir, por ejemplo, que la educación es responsabilidad del Estado, que la salud es responsabilidad del Estado, primero que nada, ¿no? Después si hay, quiere haber educación privada, también que la haya, pero digo, la prioridad y la responsabilidad del Estado fue para brindar estos que son derechos esenciales, ¿no? Sí. Esto por un lado, o sea, vamos a tener una nueva constitución en Chile. Sí. El problema es que va a haber una baja representación parlamentaria, porque en este caso, por ejemplo, de ganar Boric, el candidato a la centroizquierda, va a tener 37 diputados en un total de 155, o sea, menos de un tercio, casi te digo una cuarta parte, ¿no? Va a haber que negociar mucho. A eso te referís cuando hablas de la debilidad seguramente con la que habrá que gobernar el año próximos años, ¿no? Uno sabe que no viene con un gran respaldo, pero bueno, todo, las luchas siempre se han hecho también... los gobiernos le ha tocado, los que han marcado en la historia, le ha tocado atravesar, y a veces han tenido una pared que ha costado mucho, pero yo creo que si el pueblo apoya, si el pueblo va avanzando, todas esas cosas también pueden superarse. Claro. Ahora, Mari, yo imagino cómo pasará por tu cabeza, cómo pasa también por la mía, ¿no? Las generaciones que dieron lugar a los cambios tremendos, profundos de la década del 70, yo pienso en mi viejo, por ejemplo, y que pelearon para que eso pasara, ¿no? Y en tu caso, bueno, tus dos viejos, ¿no? Tu papá y tu mamá, que la lucharon toda la vida también, ¿no? Y que, bueno, hasta el último respiro estuvieron luchando por la libertad en Chile, ¿no? ¿Cómo pasará por tu cabeza eso también? Mi papá siempre, él, de jovencito, que siempre... en la cuestión de reclamar sus derechos, y no solamente de él, sino que de todos sus compañeros. Él por muchos años fue dirigente y bueno, esos dirigentes que no se enriquecieron, que siempre fueron pobres. Yo siempre le cuento a las generaciones que vienen, a mis sobrinos nietos, que él no fue un gremialista que se armó de poder, de riquezas, ni de nada. Él fue un trabajador a la par de sus compañeros, nunca tuvo una licencia gremial. Siempre él aprovechaba sus vacaciones y tenía que viajar, que siempre hay que viajar a otros lugares para pelearla, para ir a informarse, ir a hacer reclamos. Y él fue así. Y mucho, o sea, no es solamente mi padre, mucha gente que hoy ya no está, que han dejado su granito de arena y que han aportado a todo esto que hoy, gracias a los jóvenes de Chile, porque hoy son los jóvenes los que están marcando el camino, y que en todo ese adormecimiento que había en el pueblo chileno, después de la dictadura, los jóvenes supieron prender la antorcha y avanzar. Y hoy tenemos un candidato de aquellas manifestaciones que salían todos los chicos a, que eran en ese tiempo estudiantes secundarios, hoy ya posiblemente llegue uno de ellos a ser presidente. Entonces una tremenda alegría también de ver reflejado de que el pueblo a veces tiene sus retrocesos, pero también tiene sus avances. Uh-huh. Y bueno, son otros tiempos también. Hoy no es fácil todos los cambios, ¿eh? Es muy complicado, uno lo entiende. Vivimos una globalización, uh-huh, que también eso frena los cambios sociales. Uh-huh. Y bueno, con la esperanza de que ojalá Chile el lunes tenga un nuevo presidente. Buenísimo. Apostamos todos, ¿no?, por supuesto, a eso, y sí, que ese nuevo presidente sea Gabriel Boric, ¿no?, y que Chile se reencauce por la vía democrática, de la libertad. Sí. Y que, bueno, Chile junto a la Argentina, Bolivia... Sí, agradecerle a todos los países que hoy están ayudando, solidarizándose, alzando su voz para que un tiempo tan siniestro como Kast ojalá no llegue al poder, porque sería terrible. Uh-huh. Él se muestra, es un fascista. Uh-huh. Abiertamente, él no se esconde, esto es peor que Piñera, ¿eh? Uh-huh. Piñera, uno decía, uno de derecha, pero por lo menos era más moderado. Uh-huh. Pero este es de ultraderecha, es un tipo, sí, no tiene límites. Uh-huh. Es como un Bolsonaro, todos estos personajes siniestros que lamentablemente llegan al poder. Pero bueno, ojalá el pueblo chileno sepa elegir. Esperemos que sea así. María, así esperamos, ¿eh? Gracias. Y bueno. Y bueno, a esperar que pase el domingo. Abrazo. Sí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a todo el pueblo argentino que está ayudando, que uh-huh, está alzando su voz. Y a toda América Latina que hemos escuchado, que todos están, uh-huh, apoyando. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. Variaro, entonces, una vecina, una familia exiliada acá en la Argentina.